Queridos amigos, en una emisión de Televisión Española hace un tiempo apareció una tarde un joven de unos 18 años, el pobrecito con la cara velada para no delatar su identidad, y contó exactamente lo siguiente: hasta hace poco yo era totalmente feliz, adoraba a mi madre con la que vivía, me encantaba mi novia, me gustaba mucho mi carrera, era feliz. Hasta que un mal día me entregué al juego de azar y me convertí en un enfermo del juego, un ludópata. Y a partir de entonces ni mi madre, ni mi novia, ni mi carrera me interesaron nada. Solo me interesó una cosa, ¿saben qué? Seguir jugando. Y yo con las manos en la cabeza pensaba, pobrecillo, lo único que desea ahora, lo único que piensa es seguir cayendo por el despeñadero del vértigo. Y con una inmensa tristeza siguió diciendo, y lo que más rabia me da de todo esto es que yo lo hice perfectamente libre y ahora me encuentro reducido a un esclavo del juego. Y terminó con las manos entrelazadas como si estuviera esposado por la policía. Yo pensaba, inocente, que el que dirigía el programa, que era un conocedor, que era un psicólogo, conocedor de la psique humana, pensé que le iba a dar una clave de orientación. Porque a veces en medio minuto, sabiendo estas cosas, se puede dar una clave. Y recuerdo que un día que dije esto a los jóvenes en la clase, me dijeron, profesor, ¿y usted qué le hubiera dicho si hubiera estado allí como conductor o ordenador del programa, moderador del programa? Y yo les dije, pues mira, más o menos le hubiera dicho lo siguiente. Mira, no estés tan triste, porque estaba realmente muerto de tristeza. Yo le diría, no estés tan triste, porque mira, tienes toda la vida por delante para disfrutar del hallazgo que vas a hacer ahora con mi ayuda. Yo te voy a decir lo siguiente, mira, en la vida todos podemos caer en el error de escoger un camino falso. Todos queremos ser felices y hacemos bien. Porque el Creador nos dio la vida para ser felices, es decir, para llegar a plenitud, porque plenitud y felicidad van unidas. Todos nacemos para ser felices, hacemos bien en buscar la felicidad. Ahora bien, lo que hacemos mal es en buscar la felicidad por un atajo falso. Tú has buscado el atajo del juego de azar. Creías que ibas a vivir plenamente si ganabas un dinero fácil y con ese dinero podías conseguir muchos goces. Que eso es lo que se pretende en el nivel llamado uno, en el nivel que suelo llamar nivel uno. Pues bien, lo ideal en la vida es escoger bien el camino hacia la felicidad. Tú escogiste el camino del vértigo. ¿Sabes? El vértigo es un proceso espiritual que al principio te seduce con una vida plena, una vida fácil. Te promete todo, no te exige nada y al final te lo quita todo de manera inmisericordia. Eso es el vértigo. Y lo has confundido con el éxtasis, que es lo contrario. El que te exige todo al principio, te promete todo y luego te lo da con creces. Has confundido el vértigo y éxtasis. Lo mismo que has confundido la libertad verdadera con la mera libertad de escoger lo que a uno le gusta. Dices, lo has hecho libremente, sí, pero ¿con qué tipo de libertad? ¿Ves? Solo con que sepas esto, ya tienes una gran orientación para la vida. Naturalmente con un programa de ese tipo no se puede decir más que en fin, medio minuto de una observación que se puede decir, pero sí se le puede aconsejar al joven, quédate hacia el final, luego podemos seguir hablando algo, se le da una orientación. Mira, en este caso el conductor del programa hubiera actuado de líder, es decir, de guía de esta persona, un joven que estaba realmente desorientado, y un corazón desorientado, como decía San Agustín, es una fábrica de fantasmas, es decir, de vanas ilusiones. Es terrible buscar algo con toda ilusión y luego ver que uno se ha convertido en un iluso. Ilusión, iluso, qué distinta, qué distinto es. Pues bien, a este joven se le podría decir después, teniendo tiempo, se le podría decir, mira, solo necesitas una cosa para salir de este atolladero. Cambiar el ideal del egoísmo, que posiblemente es el que estaba guiando tu vida, por el ideal de la generosidad. Lo cambia todo. El egoísmo nos lleva a pensar solo en nosotros. La generosidad nos lleva a pensar también a los demás. Tú dices, yo buscaba la felicidad, naturalmente, pero la felicidad hay que buscarla conjuntamente con los demás. Es curioso que en el nivel 1, cuando uno busca la felicidad solo para uno, y la va buscando como la fiera va buscando la presa, no encuentra la felicidad. Pero en el nivel 2, cuando justamente la primera condición para el encuentro es olvidarse de sí mismo y pensar más en el otro, que eso, en eso consiste ser generoso, cuando uno se olvida de su propia felicidad y busca la del otro, cuando uno no está todo el día pidiendo que le ayuden, sino ayudando, se adelanta uno a ayudar, es curioso, como luego entre los frutos del encuentro, que depende de esas condiciones, entre los frutos del encuentro está la energía interior, por lo tanto buen ánimo, la alegría, la plenitud y luego la felicidad. ¿Veis? Entonces, yo le diría a este joven, no necesitas más que una cosa. Ahora que te parece que todo está destruido, ahora que parece que estás realmente, como dices, convertido en un esclavo del juego, intenta una cosa, intenta hacer feliz a otra persona. Tú has dicho que ahora no te interesa nada tu madre, ni tu novia, ni la carrera. Procura sencillamente una cosa, sin grandes consideraciones. Procura hacer feliz a tu madre en algo, o a tu novia. Procura hacer bien la carrera. Procura poner empeño y verás cómo te cambia el horizonte. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos actos implica generosidad y la generosidad te va a elevar a nivel 2, que es el nivel del encuentro. Y en cuanto te adentres dentro de ese ámbito del encuentro, entonces verás cómo todo cambia, porque entonces experimentarás los frutos del encuentro, aunque sea de una manera tímida al principio, de una manera parca. Y entonces verás cómo se te abren unas enormes posibilidades. Es curioso, cuando uno realmente inicia la vida en el nivel 2, que es el nivel de la creatividad, del encuentro, de la amistad, uno ve que ahí rige una lógica distinta. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más das, más te elevas. Cuanto más te elevas, más feliz te sientes. Justamente cuando haces sacrificios, cuando te olvidas de ti, cuando te entregas a los demás, entonces parece que se te abre otro reino. Un reino de amistad, de gozo. Se renuncia a muchos goces, pero se adquiere verdadero gozo. ¿Ves la diferencia? Entonces, a veces en la vida hay que hacer grandes decisiones a través de actos que parecen realmente muy pequeños. Yo le diría a este joven, mira, haz un acto, aunque sea pequeño, de amistad, de entrega, de atender, por ejemplo, a un anciano, sencillamente, y verás cómo te cambia. Es curioso que todos los voluntarios, cuando hablas con ellos un poco así, con confianza, te dicen, estoy recibiendo más de lo que doy. Y es verdad. Eso parece una paradoja, y lo es en el nivel 1, el nivel en que nosotros queremos dominar, poseer, manejar para nosotros, en plan egoísta. Pero en el nivel 2, cambia la lógica. Entonces, si tú te olvidas de ti y te entregas, claro que recibes más, pero no recibes más en el sentido de nivel 1, más cosas materiales, más dinero, más satisfacciones así inmediatas. No, recibes algo propio de nivel 2, que es el gozo profundo de estarte realizando como persona. ¿Veis? Entonces, resumiendo, diríamos, este joven se creyó destruido por haberse entregado a un vértigo. Justamente se entregó por egoísmo. Al cambiar el signo, al cambiar el egoísmo por la generosidad, cambiará todo. Y entonces desde el primer momento se verá lleno de fuerza para hacer los sacrificios que tenga que hacer, bien sabido que esos sacrificios serán fuente de auténtica felicidad.